Raíces. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Pues aquí está Bertrand Lojoy hablándoles desde los estudios de Radio UDEM en esta edición 212 de Raíces. Pues tenemos un invitado muy interesante porque se trata de un tema que a mí en lo particular me gusta mucho, que hemos tratado unas cuantas veces aquí en este programa. Vamos a hablar de rock tzotzil, vamos a ir a Chiapas. Y tenemos en este, bueno, vía el telefónico, por el teléfono, por supuesto, porque está un poquito lejos, a José Julián Hernández Gómez, que es el vocalista, la primera guitarra y vocalista de este grupo Lumaltoc. Buenas tardes, Julián, ¿cómo estás? Buenas tardes, estoy muy bien, gracias, y pues gracias por este pequeño espacio. Pues estamos muy, muy, muy contentos, muy emocionados ahí de tenerte en este programa, porque, bueno, como comentamos, el rock tzotzil y lo que son las músicas y las lenguas maternas de México están recuperando pues un cierto interés, tanto de parte de otros artistas como de la sociedad en general. Yo quiero pensar que eso va a durar un buen rato. Ya desde unos cuantos años se está observando este fenómeno. Y pues en el particular, a mí lo que me interesa más bien es hablar del proyecto musical que tienen ahí con Lumaltoc, que es la banda en la cual tocas y cantas. ¿Nos podías quizás decir qué significa Lumaltoc, por favor, en tzotzil? Sí, Lumaltoc significa neblina en la lengua maya tzotzil. Está compuesto por dos palabras, que Lumal significa tierra y Toc significa nube. Una palabra compuesta. Ahora, ¿por cuál razón utilizar esta palabra Lumaltoc o neblina en español? ¿A qué se refiere realmente? Te digo que cuando empezamos el proyecto, pues pensábamos buscar un nombre pues fácil, que la gente tuviera fácil de memorizar, ¿no? Ajá. Entonces, pues se nos ocurrió Lumaltoc. Más sin embargo, tiempo después nos dimos cuenta de que pues era muy, ¿cómo se dice? Muy representativo de los Altos de Chiapas, ¿no? La neblina. Ajá. Nos levantamos con neblina, y neblina al mediodía, neblina en la tarde, neblina en la noche. Todo el tiempo estamos cubiertos de neblina aquí en los Altos de Chiapas. Creo que el nombre de Lumaltoc quedó perfectamente para nosotros. Parece como que si fuera Inglaterra o Londres, entonces, ¿o qué? Haz de cuenta, en serio, la neta es un clima bastante locochón el de aquí de los Altos, y pues te digo que casi siempre está nubladito, hay días chidos, días malos, días buenos. Ahora, pero pues es algo que representa al pueblo, ¿no? La neblina representa al pueblo. Ahora bien, Julián, bueno, te dicen también Zanate, porque es tu apodo, el Zanate. Cuando quisieron ahí emprender este proyecto musical, ¿por qué decidieron hacerlo en tzotzil y elegir aparte el estilo musical que es el rock? Bueno, ¿por qué la lengua? Pues porque pues la mayoría de nosotros crecimos y nacimos aquí en Chiapas, y pues nuestras mamás hablan el tzotzil. Uh-huh. Prácticamente crecimos hablando la lengua materna es el tzotzil. Entonces para nosotros no fue tan como difícil el fusionarlo con el rock. ¿Y por qué el tipo de género que elegimos? Pues creo que fue porque de todos modos, de alguna forma íbamos a tener contacto con la música, ya que el primer contacto con el rock fue debido a mi hermano. Él trabajaba ya en la ciudad, ¿no? Entonces él fue de los primeros que trajo discos de rock a mi casa, ¿no? Tenía como unos 8 o 9 años cuando escuché las primeras canciones de rock. Y la primera gran canción que escuché fue una que se llama Light My Fire, que fue una canción de los Doors. Ajá. Esa fue la primera canción de rock que escuché, y creo que por eso decidimos hacer rock, ¿no? Porque también los demás chavos que tocan conmigo, pues también tenían esa curiosidad de descubrir más música. Y es que aquí pues es un poco difícil realmente conseguir música. Oye, Julián, justamente hablando de los compañeros ahí, si nos puedes presentar rápidamente quién está tocando en la banda. Sí, en la batería tenemos a Moy en la batería, y en el bajo pues está Sergio, y en la segunda guitarra, Diego. Okay. Solo somos 4. Son 4, entonces 2 guitarras, un bajo y una batería, lo clásico cuando es que queremos escuchar rock. Sin embargo, cuando uno escucha sus discos, cuando escucha uno un poquito ahí su música, también se puede escuchar saxofón, ¿no? ¿Verdad? Sí, de repente tenemos a un invitado especial que es el maestro changuito o el chango que de repente anda con nosotros chambeando. Ahora, el proyecto musical en sí, ¿cómo lo definirían? ¿Cuál es ahí el objetivo ahí que tienen con este grupo, con las canciones que interpretan? El objetivo, pues, conforme va pasando el año, pues vamos forjando nuevos objetivos, porque empezamos, debo decir que empezamos haciendo este proyecto por pura diversión, realmente lo seguimos haciendo por eso, por diversión, porque nos gusta hacer la música. Y realmente este proyecto así empezó, ¿no? Por mero gusto, pero ya después empezó a formar parte más como de nuestra vida, y creo que ahora ya lo tomamos como una profesión también, y también pues como un estandarte de libertad, ya que pues aquí es un poco difícil a veces expresar lo que sientes y lo que quieres, ya que aquí pues todavía vivimos en una zona donde hay mucho regionalismo, ¿me entiendes? Muchas, muchas formas, muchas culturas vivas aún, muchos rezos, muchas, muchas cosas que tal vez no entendamos aún nosotros. Entonces es un poco difícil a veces también pues entrar y crear tu propia música en un lugar donde hay muchas reglas estrictas, ¿no? En cuanto a la religión y todo eso. Pero nosotros no hacemos el rock por ofender a nadie ni nada, al contrario, nosotros lo hacemos para demostrar que hay más formas de poder decir lo que piensas, lo que quieres, lo que sientes. Estamos creando nuestra propia cosmovisión, porque pues de alguna forma nosotros somos los nuevos mayas aquí en Chiapas, somos la nueva generación de jóvenes mayas. Oye, antes de que vayamos a hacer una primera pausa, te quería preguntar ahí, bueno, cuando uno va en sus páginas ahí de MySpace o cuando uno checa ahí Facebook o YouTube, ustedes ahí reivindican un estilo musical que se llama Psychedelic Pox Blues. ¿Podrías explicarnos de qué se trata rápidamente? Pues sí, es que en realidad aquí en Chiapas, como tú sabrás, existen varias bandas de rock Sí. en lengua, ¿no? Generalmente, pues nos catalogan a todos como rock tocín, toques lo que toques, toques rock tocín, ¿no? Pues así nos catalogaban a todos, ¿no? Pero en realidad creo que cada banda tenía como su toque, ¿no? Como que tenía su propio estilo. Exactamente. Entonces decidimos crear nuestro propio estilo y así nació el Psychedelic Post Blues. El psicodélico, pues porque nuestra música es híbrida, no es algo extraño, tiene muchas fusiones. El posh, porque es la bebida tradicional, pues aquí de Zinacantán, el posh es la bebida como el vodka, ¿no? Pero a la maya, aquí en Chiapas. Entonces creo que es una de las bebidas más representativas de todo Chiapas, el posh. Entonces por eso decidimos el psicodélico posh. Y el blues, pues porque de alguna forma nuestra base central en la música es el blues. De acuerdo. Ah, entonces nos queda un poquito más claro eso. Oye, vamos a hacer una primera pausa. Entonces vamos a escuchar una canción que se llama, perdóname la pronunciación, porque bueno, ya debato yo a veces con el español, pero con el tzotzil un Sí, poco claro. más, que se llama Kak Al Ta Ak Oval. ¿Está bien? Sí, exacto. La vamos a escuchar y luego regresamos contigo para hablar justamente de esos títulos que tienen ahí en idioma tzotzil. Regresamos. estamos de regreso aquí en el estudio de Radio UDEM. Estamos en lanzando ahí con Sina Catán, que está en los Altos de Chiapas. Estamos hablando con el Zanate, que es guitarrista y vocalista de la banda tzotzil que se llama Lumaltoc. Y bueno, en este programa pues tuvimos ahí en otras ocasiones la oportunidad de hablar de música así en el estado de Chiapas en particular. Y acabamos de escuchar esta canción que se llama Cac Ac Tac Ac Oval. ¿Y qué podría significar ahí para quienes, y son muchos, me imagino, de los radioescuchas que no saben tzotzil? ¿Qué significa esta canción? ¿Cuál es el tema de esta canción? Eso se llama Sol Nocturno. Ajá. Y pues fue una canción que son de las primeras que escribimos. Es prácticamente un tributo a Sina Catán, ya que Sina Catán son adoradores del sol, entonces creo que hicimos esa canción por eso, ¿no? Un tributo a nuestro pueblo. Muy bien. Oye, te iba a preguntar también algo que no me queda claro. ¿Ustedes tenían una formación de músicos o fueron autodidactas? ¿O cómo fue ahí la formación de la banda? Pues en realidad casi ninguno de nosotros sabe música, y pues todo lo que sabemos lo sabemos líricamente, ¿no? Pues cada quien aprendió en donde pudo, internet, con cuates, y pues en realidad nunca, no tuvimos la oportunidad como de estudiar música, ya que pues aquí está es un poco difícil la situación. Uh-huh. En Chiapas, ¿no? Y más si vives en un pueblo originario. No tuvimos la posibilidad de estudiar música, pero pues todo lo que sabemos lo sabemos líricamente y tratamos de hacer la mejor música posible con las herramientas que tenemos. Y lo hacen súper bien, la verdad. Lo hacen muy, muy bien, porque aparte están reconocidos ya en festivales locales, digamos, pero también a nivel nacional o internacional. O sea, ya tienen una proyección que va más allá de Chiapas. Pues sí, pues es un trabajo de 7 años y pues pensamos seguir trabajando y pues tenemos varios proyectos en puerta. Uh-huh. Ahora, Julián, cuando hablamos de las influencias musicales, bueno, nos comentaste que de chico ahí te enamoraste de rock vía los Doors, pero hay otras influencias musicales de otros grupos, ni siquiera, no sé, mexicanos o internacionales en su propia música. En realidad, pues creo que la mayoría de los integrantes del grupo, pues tienen distintos gustos musicales. Es lo que hace tan especial Lumaltoc, ¿no? Porque, por ejemplo, el bajista escucha mucho rock clásico y heavy metal, ¿no? Uh-huh. Y el baterista escucha mucho rock clásico. Entonces, esas influencias de cada uno, pues hacen que Lumaltoc tenga cierta característica de heavy metal, blues, rock y hasta un poco de jazz, ¿no? Uh-huh. Y pues las mayores influencias guitarrísticas de mi parte fueron Jimi Hendrix, Clapton, Janis Joplin, por supuesto. Y pues yo soy un fanático de blues, entonces Moody Dixon y Muddy Waters también fueron de las grandes influencias. Y por supuesto Javier Batis, un gran guitarrista mexicano, y pues el Tri, uh-huh, y Rodrigo González, creo que fue con los que crecimos aquí en el pueblo. Ahora bien, si queremos ahí más bien hablar de un poquito de las canciones, seguimos hablando de las canciones que ustedes componen, ¿cómo lo hacen primero? O sea, ¿cada quien hace sus canciones por su lado o es un trabajo colectivo? ¿Deciden hacer primero la música o primero redactar la letra? ¿Cómo funciona un poquito el trabajo ahí en la banda? Bueno, en la banda habremos dos compositores, que es Checo, el del bajo, y yo. Uh-huh. Pues en realidad nuestra forma de componer es bastante sencilla, ¿no? Alguien da una idea y sobre esa idea trabajamos, en realidad la vamos armando todos. Y pues, pues es un trabajo bastante chido, pues porque cada quien va dando sus ideas, cada quien va quitando las cosas que no le gusta. Y finalmente creamos primero la música y después adaptamos la letra. Y pues creo que esa es nuestra forma de componer, ¿no? Y que nos hace más fácil hacerlo de esa forma. Oye, Julián, vamos a escuchar una segunda canción que se llama Kusu Javi. ¿Qué significa en tzotzil esta canción? Se llama ¿Cuál es tu nombre? Uh-huh. ¿De qué se trata exactamente? Pues esta historia de la conexión del ser humano y la naturaleza, ¿no? Entonces, cuenta la historia de una persona que va caminando en el bosque. Mientras va caminando, empieza a escuchar a las aves que le empiezan a hablar, empieza a entender a los árboles, empieza a comunicar con los árboles, el viento le sopla el cabello, siente la conexión de la tierra y él. Entonces creo que esa canción habla precisamente de eso, no de nuestra identidad. Por eso se llama ¿Cómo te llamas? Oye, está muy interesante eso, que como ver cómo se refleja ahí su cosmovisión de cierta manera en sus canciones. Vamos a escuchar entonces esta canción, Kusu Abi, y luego regresamos contigo ahí para cerrar esta entrevista. No me llame Monja, Ali con Buchón, Cosipi. Cajo malchka y chigri tampota te glume. Ali con Cosipi, Buchón, Cajo malchka y chigri lume. Dite, diquemos cancha, Ali con Cuschilo Chel. Ali con Buchón, Ali con Nicuchilón. No me llame Monja, Dite, diquemos cancha, Ali con Cuschilo Chel. Cosipi, baby. Yal tal Cristiano Etik Tasaki con B Tasaki con B Bueno, eso es la última parte de su programa Raíces para el día de hoy. Estamos en compañía de Julián Hernández, o El Zanate, que es el vocalista y guitarrista, primera guitarra de la banda Lumaltoc. Bueno, vamos a hablar quizás un poquito de futuro. Bueno, lo hemos hecho un poquito, pero quizás comentando cuáles son los próximos proyectos que tienen ahí. Yo creo que entendido ahí que hay un disco que pronto se va a estrenar, ¿es cierto? Claro, pues exactamente, pues Lumaltoc está trabajando y está pensando en el futuro. Entonces llevamos aproximadamente unos 6 meses grabando un disco y ya estamos por terminarlo, faltan los últimos detalles. Pero pues vamos sacando 2 álbumes, pero creemos nosotros que va a ser el mejor, porque en este sí hemos trabajado muchísimo y pues seguimos componiendo, y en el futuro pensamos crear más música, ya que es la única forma, creo, que de dejarle algo a las futuras generaciones, una forma de plasmar la lengua y que un día ellos puedan escuchar el tzotzil, ¿no? Entonces creo que nuestros planes van más allá de grabar un disco o de ser famosos, sino tratamos también de dejar algo para pues, nuestros futuros hijos, ¿no? Porque no tenemos aún, pero en un futuro tal vez tengamos hijos, o para los jóvenes que vienen y tal vez ya no tengan la posibilidad de aprender una lengua. Entonces pensamos más en eso, ¿no? En crear buena música para que los jóvenes en el futuro, y no solo indígenas, ¿me entiendes?, sino todo el mundo pueda cantar una canción en tzotzil o pueda tararear una, ¿no? Si tarareamos canciones en inglés, ¿por qué no tararear canciones en tzotzil, ¿no? Entonces, claro, claro. Yo creo que nuestro proyecto a futuro es precisamente seguir tocando, y tenemos muchos planes, aún no tenemos planes de separación ni de nada, al contrario, seguimos divirtiéndonos con el rock and roll. ¿Próximas fechas de conciertos que tienen planeadas, me imagino? Por ahora estamos tocando aquí en San Cristóbal, en un centro cultural. Estamos tocando casi todos los fines de semana. Okay. Por ahora no tenemos planes hasta agosto. Tal vez vayamos a dar un par de conciertos al Distrito Federal, pero no tengo una fecha específica aún. ¿Y si podemos conseguir ahí los discos anteriores, cómo lo podemos hacer? Por Facebook pueden mandarnos un mensajito y nosotros mismos les mandamos el disco por paquetería. Bueno, recordemos que la dirección en Facebook es el lumaltoc.rocktotzil. Hay también la página SoundCloud que tienen, que es lumaltoc-intermedio-psicodelic-posh. Y también la canal en YouTube, ahí con videos de sus conciertos anteriores. La pueden buscar directamente como Lumaltoc Management. Y también en MySpace, la página de MySpace que tienen, que viene siendo Lumaltoc directamente, también para escuchar más canciones. Julián, pues te quería preguntar antes, ahí sí, de cerrar esta entrevista contigo. Vamos a escuchar una canción que se llama Cacal Blues. ¿Qué cuenta esta canción exactamente? Cacal Blues habla de una persona simple y sencilla que va caminando en un sendero verde mientras la neblina cae sobre él. Va caminando y va caminando y se da cuenta de que está el día saliendo, está amaneciendo, y se da cuenta de que su conexión con el sol también tiene que ver, porque el nombre de la canción es Cacal Blues, entonces significa el blues del sol. Y pues, como te digo, casi la mayoría de las canciones que escribimos se las dedicamos a nuestra gente, pero más sin embargo pensamos en todo el mundo, ya que todos pensamos, todos reímos, todos respiramos. Esta canción precisamente habla de la respiración, del aire, de todo eso. A mí me parece muy, muy interesante ahí su propuesta, y pues les quiero felicitar ahí por toda la labor que están haciendo, como tú mencionaste, para promover su lengua, promover su cultura, que es difícil, la verdad, porque no siempre las autoridades locales o ni siquiera estatales o federales se enteran de esas iniciativas o no les interesa simplemente. Entonces hay que rescatar mucho el trabajo que están haciendo ahí en Lumaltoc, pero también recordando a compañeros como Sacsayhuil, que son también de Sinacatán, o también los compañeros de Vallijel, que hacen también este tipo de labor. Entonces, muchas felicidades, Julián. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Pues al contrario, gracias por el pequeño espacio, ya que esto es lo que necesitan las bandas, ¿no? Que de repente promocionen y escuchen nuestra música en la radio, y la radio es uno de los medios más escuchados aún. Entonces creo que pues tengo que agradecerte a ti y a todo el auditorio por escuchar esta entrevista, y pues de nuevo muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Pues nosotros también vamos a agradecer a Checo Becerra en Controles, que nos está apoyando con este programa, recordando a nuestra audiencia que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lobjoy. Que tengan una excelente semana escuchando Cacal Blues. Hasta luego. Raíces.